Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El evento denominado Caravana de la Interculturalidad 2016 se llevará a cabo el 8 de mayo desde las 15 horas en el Complejo Atahualpa, en Ambato. Se presentarán el grupo de danza folclórica Mushu Galma, el saxofonista Amado Vaca y el grupo Salasaca de música autóctona Amaruk Incarte. También se significará el monólogo Ser Mujer, interpretado por Verónica López. El evento es organizado por la Casa de la Cultura, Núcleo de Tungurahua. Internacionales. Caracas. La Universidad Venezolana Experimental de las Artes ha aumentado más de 8 veces su matrícula de estudiantes desde su fundación en el año 2008. Según informó hoy esa institución educativa, la universidad inició sus actividades con 400 estudiantes y hoy en día son 3.800 los jóvenes que allí han encontrado la oportunidad de expresar sus inquietudes artísticas de esta universidad. Han egresado a más de 1.000 estudiantes en artes audiovisuales, artes plásticas, danza, educación para las artes, música y teatro en sus diferentes menciones. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.